Buenos días a nuestros oyentes. Esto es 39 Noticias. Soy Priscila Diogo y me acompaña en la conducción Alejandra Antonazzi. También me acompaña Ana López y Mariana Alarcón en la locución. Hoy es 27 de noviembre, son las 11:45 de la mañana. Estas son las noticias del día de hoy. Sorpresivo encuentro entre Sergio Massa y Martín Izaurralde. El intendente de Tigre y su esposa se encontraron con su par de Lomas de Zamora y principal competidor en las elecciones pasadas. Martín Izaurralde, quien acompañó a su novia Jessica Sirio al desfile de la revista Caras. Mientras algunas voces del oficialismo dijeron sentirse molestas con este encuentro, Izaurralde aclaró que entiende la relevancia de la foto y fue al evento como acompañante de su novia y no como dirigente político. Al respecto de las declaraciones de Carlos Kunkel, de Lía y otros sectores del kirchnerismo, dijo que sus diferencias políticas con Massa son más que claras y que ningún dirigente lo llamó para pedirles explicaciones. Le dieron 3 años de prisión en suspenso al ex comisario Espósito, quien hace 22 años había asesinado a Walter Bulacio. Después de 22 años, mucha inmunidad e indignación judicial, el caso del joven asesinado por un policía después de haber asistido a un recital de Patricio Rey y su redondito de ricota, tuvo su primera sentencia. Recordemos que a fines de abril de 1991, Bulacio fue detenido junto a otros 72 jóvenes en los alrededores del Estadio Obras Sanitarias y fueron trasladados a la seccional 35, en ese entonces a cargo de Espósito. A la semana siguiente, Walter falleció por un aneurisma. Antes de morir, le contó a los médicos del Hospital Fernández que le habían pegado en la comisaría. En ese entonces surgían casos parecidos, como el de María Soledad Morales y el del soldado Carrasco, casos donde el aparato represivo asesina a los jóvenes impunemente. Una cifra es de 4.000... Les voy a dar una cifra. 4.000 pibes fueron asesinados en democracia. Es muchísimo. Sí. Como si fuera poco, el comisario agradeció, porque está internado, porque ya tiene edad, agradeció a los jueces por la sentencia. Es importante reflexionar. Si las fuerzas de seguridad son quienes nos vigilan, entonces ¿quiénes los vigilan a ellos? Lo que hacen, lo que no hacen. Vamos a lo más destacado del deporte del fin de semana con Ana López. ¿Cómo estás, Ana? Bien, gracias. Bueno, en esta última fecha cayeron los dos más grandes del fútbol argentino, River y Boca. El equipo de Ramón Díaz perdió en su propia cancha con Olimpo, el último equipo de la tabla de posiciones, por 3-1. River brindó una pálida actuación. Empezó ganando con un gol de Giovanni Simeone a los 9 minutos del primer tiempo. Giovanni Simeone es el hijo de Diego Simeone, el Cholo, ¿no? Sí, el DT del Atlético Madrid. Mientras que para el visitante marcaron Pérez Güedes, Furios y Vega para darlo vuelta. Pero a Boca tampoco le fue muy bien, ¿no, Ana? Sí, así es. El equipo de Bianchi cayó como visitante por 3-2 ante Arsenal en el estadio Julio Humberto Grondona y desperdició una gran chance de ser único puntero. Aguirre, Caraglio y Carrera marcaron para el local y Caruso y Riaño descontaron para el Ceneice. Ay. 39 Noticias, tu informativo más confiable. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Vamos a tratar un tema que dio mucho que hablar en los últimos días. Te referís al recital fallido de Justin Bieber en Argentina, ¿no? Sí, Mariana. Al vicepresidente Amado Boudou habló sobre este episodio. Por ahora es presidente, no vice. Y sí, definió como tragedia cultural el episodio de la bandera trapo de piso, digamos. A ver, repasemos. El día sábado 9, Justin Bieber, estrella del pop, debía dar un concierto en el Monumental. No solo canceló, sino que también barrió el piso con una bandera argentina lanzada al escenario por sus fans. Amadou Boudou se refirió al episodio indirectamente. También en las redes sociales hubo mucha repercusión sobre el hecho, no solo por parte de los Deliverz, que es como se denomina a los fans de este chico, sino también por la gente que se sintió ofendida por lo que hizo. También hubo rumores de que el supuesto descomposición era producto de las drogas y no de una empanada, como se dijo. No fue un robo. Si a los fans les gusta escuchar a ese chico drogado, tendrían que haberse lo esperado. Me dan lástima, los padres de los fans, ellos pusieron plata para comprar las entradas. Bueno, tampoco vamos a juzgar al pibe este por su vida privada, ¿no? Y tampoco vamos a usar a las drogas como chivo expiatorio por sus actos. La responsabilidad es de él, no de las drogas. Bueno, como sea, este episodio no se va a olvidar en 2 días. Porque si se trata de artistas extranjeros, a nosotros los argentinos nos gusta que sean los más demagogos posibles, ¿no? Que cada canción nombre como 3 veces la palabra Argentina. Y estoy segura de que su próxima vuelta a la Argentina no va a ser muy bien recibida, que digamos. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas. Vamos a ver qué actividades culturales se ofrecen en esta semana en el municipio de Lomas de Zamora. El día viernes 22 de diciembre se presentará en el Teatro Coliseo Daniel Agostini, donde cantará sus éxitos. El jueves 21 de noviembre se llevará a cabo un tributo a Wester Montgomery, la leyenda del jazz de los años 50, con Leo Álvarez como guitarrista invitado. Zeta Teatro, ubicado en Brown 2402, será el lugar donde se realizará este ciclo de jazz. El humorista cordobés Cacho Garay se presentará en el Teatro Coliseo el día sábado 23 de noviembre a las 21:30 horas. Por último, la banda de rock originaria de Temperley, Arlequines, presentará su segundo CD en el Olivia Restobar, ubicado en Mitre 360, el domingo 24 a las 23 horas. ¿Estás cansado de esperar 20 minutos cada vez que pedís un remis? Remisería M&B, donde siempre hay un auto disponible cuando lo necesitas. Teléfono 4273-8553. Vamos al informe del clima con Mayra Fernández. Buen día, Mayra. Buen día. Contanos cómo va a estar el tiempo. La máxima para hoy en Buenos Aires es de 25 grados y la mínima de 15 grados. El viento sopla a oeste 25 km por hora. Para el día viernes se esperan lluvia y chaparrones por la noche. Gracias, Mayra. Esto fue 39 Te Informa. Gracias por elegirnos una vez más. Que tengan buenos días. Se apaga el deseo. Ya no me entrevero. Hablar es lo que se me va a